11:20 minutos, continuamos entre mate y mate. Bueno, un poco vamos a meternos en lo referente a la política internacional. Ayer, por un lado, lo que ocurrió luego de una semana convulsionada en Perú, renunció el presidente que había asumido luego de la destitución de Vizcarra, Merino, renunció porque también hubo movimientos en las calles, hubo hechos de violencia, y bueno, que evidentemente obligaron a tomar esta decisión. Y por otra parte también se dieron las elecciones comunales en Brasil, en algunos municipios muy importantes, por ejemplo Río de Janeiro o San Pablo. Ahí se dirimían cuestiones que tenían que ver con las elecciones comunales, y eso también lo vamos a abordar ahora en la conversación que vamos a tener con Lautaro García Lucchesi, que es analista en política internacional y un amigo. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, Lauti, no sé si querés empezar por Perú o por Brasil. Vamos con Perú primero. Bueno. A ver, tal vez fue una de las presidencias más cortas que tuvo el Perú en su historia. Desde el martes, cuando Merino asumió, empezaron las manifestaciones en la calle, se fueron agudizando. Merino decidió responder con la policía. La última marcha terminó con casi o alrededor de 100 heridos y dos jóvenes muertos. Sí. Muy jóvenes, 24, 22 años. Se empezó a radicalizar la situación. El domingo a la mañana, Merino habría citado a los representantes de las Fuerzas Armadas a un encuentro con él. Las Fuerzas Armadas no fueron y publicaron un comunicado que venían pidiendo diferentes políticos del Perú, para ir más lejos, Ollanta Humala, Vizcarra también, que le solicitaban a las fuerzas una definición de dónde se iban a parar, si iban a pararse con Merino o iban a apoyar una salida constitucional de acuerdo a lo que pedía el pueblo peruano. Y las Fuerzas Armadas decidieron emitir un comunicado en defensa de la democracia y los intereses del pueblo peruano. Por lo tanto, Merino se encontró sin ese último recurso, que era lo que le podía llegar a permitir una continuidad de acá hasta julio del año que viene, cuando tenía que entrar el mandato, sí. Y Merino decidió renunciar. Sí, hablábamos la semana pasada que era a priori un presidente débil porque ni siquiera tenía tanto nivel de conocimiento en la población, y ya al haber las Fuerzas Armadas, si se posicionaron de ese modo, lo vaciaron absolutamente del poco poder que podría llegar a tener, ¿no? Exactamente, y los ministros, que el gabinete que él había conformado llegó a jurar, pero decidieron renunciar cuando renunció Merino, así que ahora lo que está enfrentando el Perú es un vacío de poder. Se espera a ver qué definición va a tomar el Tribunal Constitucional del Perú, porque en realidad el recurso que presentaron para sacarlo a Vizcarra todavía no está dirimido legalmente, y habría que ver qué define el Tribunal Constitucional. A Vizcarra lo entrevistaron la semana pasada, donde le preguntaron, en caso de que el Tribunal Constitucional fallara en contra de ese recurso por el cual vos habías perdido la presidencia, ¿vos volverías? Sí. Y Vizcarra dejó claro que no, salvo que Merino y todas las fuerzas que apoyaron la institución decidan dejar su lugar vacante. Sí. Por lo tanto, ahora está todo enfocado en la decisión del Tribunal Constitucional para ver cómo sigue esa sucesión. Si vuelve Vizcarra, si renuncian Merino y todos los diputados que apoyaron ese golpe y se recompone el Congreso, eso es cuestión de tiempo ahora. También conversamos la semana pasada respecto a la situación ahí en el Parlamento peruano, que bueno, que los quienes habían asumido eran muchas partes de partidos minoritarios, porque se había justamente convenido que no podían participar en la elección próxima, que va a ser ahí sí para todo el periodo de 4 años. Entonces ahí quizás esos bloques no tengan tanto peso específico, ¿no? Exacto, y ese es el problema para hacer una salida sin Vizcarra en estos momentos. Porque de irse los que apoyaron el golpe, por empezar, sería una gran cantidad de congresales que abandonarían la banca, y hay muchos de esos partidos que en realidad no tienen una segunda línea política para ir a asumir esos cargos. Claro. Fueron muchos partidos improvisados para ocupar el lugar y ver qué se podía sacar de la situación. El problema es que Perú sigue sumido en las víctimas de la pandemia, obviamente, y la crisis económica, y esta inestabilidad política que está viviendo, la verdad que termina redundando en una mayor vulnerabilidad de la población, porque no hay a quien acudir para las respuestas. Una situación un poco compleja, ¿no? Parece que habría cierta anomia. Sí, está en un periodo de anomia, sí. Porque además, si las Fuerzas Armadas tampoco están dispuestas a derribar la Constitución y imponerse ellos, se genera un proceso de anomia que ahora la respuesta está en la justicia, y la justicia a nivel latinoamericano enfrenta bastantes problemas, eso ya lo sabemos. Claro, y el otro tema es la calle, ¿no? Exactamente. Eso es donde está más caliente hoy el Perú, porque como hablamos la semana pasada, no hay un líder, digamos, que pueda canalizar esas manifestaciones. Tuvo mucho de espontaneidad, y el problema ahora es canalizarla por vía institucional y para aplacar un poco lo que es la calle, evitar una nueva represión en caso de que quien suceda a Merino opte por esa vía. Pero sí, muchísima incertidumbre y un proceso de anomia que a Perú, frente ya a la depresión económica que enfrenta, no le ayuda para nada. ¿Podría Vizcarra presentarse a una próxima elección presidencial? En teoría no, porque cuando se disolvió el Congreso y se llamó nuevamente a elecciones, él se comprometió también a no participar en las de abril del año que viene. Podría presentarse recién para candidato a presidente para el 2026. Pero se comprometió, digamos, por voluntad propia, pero no hay nada jurídico que se lo impidiera. Ese es otro de los problemas que hubo en la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, que es que cuando se formó el nuevo Congreso y Vizcarra mandó esos proyectos para que no pudieran presentarse ni los legisladores ni él, nunca se aprobó. Bien. Está todo en veremos, ¿eh? Evidentemente hay absolutamente un panorama lleno de dudas y muy pocas certezas. Así que a seguir de cerca lo que pasa en Perú. Si querés nos metemos con Brasil, ¿qué sucedieron en las elecciones? Que bueno, que en donde había candidatos que representaban por un lado a Bolsonaro, por otro lado al PT, pero bueno, en realidad son elecciones de, digamos, para lo que se llama acá intendentes, ¿verdad? Exacto, sí. Se eligieron intendentes y representantes comunales, básicamente. Y ahí, a ver, vamos primero con los tres principales de Brasil, San Pablo, Río de Janeiro y en Belo Horizonte. Uh-huh. En San Pablo estaba, te recuerdan, la disputa entre Bolsonaro y el intendente, no, el gobernador, sí. Doria, del Partido Socialdemócrata Brasileño. El candidato de Doria obtuvo la mayoría de los votos, va a ir una segunda vuelta con, si querés, la sorpresa de las elecciones municipales, que es Guillermo Boulos. De la izquierda, ¿no? Exacto. Él es el, si querés, el que movilizó el movimiento de los sin techos en Brasil, y fue la sorpresa, nadie lo tenía. Y el candidato Bolsonaro obtuvo el cuarto lugar con poquito menos del 10% de los votos, así que ahí la disputa entre Bolsonaro y Doria se inclinó obviamente para el lado del actual gobernador, lo cual también nos invita a pensar un poquito cómo fue el manejo de la pandemia, ¿no? Doria, claro, fue el que determinó la cuarentena en San Pablo, a la cual Bolsonaro se opuso todo el tiempo y lo siguió hostigando hasta el día de hoy por no liberar las calles, ¿no? Claro, San Pablo, que además es, digamos, el nodo industrial más grande de Brasil, y ahí, bueno, al perder por lo menos el candidato de Bolsonaro, es un golpe. Sí. Y después tenemos en Río de Janeiro, donde el actual intendente, el pastor evangélico ultraconservador Crivelli, obviamente apoyado por Bolsonaro, obtuvo poco más del 20% de los votos frente al candidato opositor de la centro-derecha del Partido Demócrata, que le sacó unos 16, 17 puntos de diferencia, y ahí sí va a haber balotaje porque no llegó al 50%, que no es lo que pasó en Belo Horizonte. Belo Horizonte, el actual intendente sacó más del 50% de los votos, es opositor a Bolsonaro y reeligió. Entonces tenemos que en las tres grandes, si querés, intendencias que se pusieron en disputa, Bolsonaro solo pudo hacer pie en Río. Exacto, y un pie bastante flojo dentro de todo, porque las encuestas señalarían que en la segunda vuelta no ganaría el candidato Bolsonaro. O sea, la lectura de estas elecciones comunales e intendentes son negativas para Bolsonaro. En Río, que es de donde proviene él, ¿no? Él fue legislador muchos años por Río, si no me equivoco. Así que es donde pudo llegar a ser pie, pero como decís, un pie bastante flojo también. Así que una lectura negativa para Bolsonaro, que quizás tiene que ver también con la realidad que está viviendo Brasil, que ha empeorado su situación desde que asumió Bolsonaro en términos socioeconómicos y que es una figura además controversial, ¿no? Sí, pero lo interesante es que no se redundó ese fracaso, si querés, de Bolsonaro, un apoyo al PT. Al PT tampoco le fue bien. Claro. La mayoría de los candidatos que tuvieron un buen desempeño en las elecciones son generalmente moderados, de centro, centro-derecha, lo cual nos muestra que en realidad no todo el pueblo brasileño está tan inmerso en esa lógica de polarización entre el PT y Bolsonaro como muchos creíamos. Claro, claro. Por lo que vos decís, digamos, el espacio que se impone, por lo menos en estas elecciones, es la socialdemocracia, que es una centro-derecha. Si mal no recuerdo, es el espacio de Temer, ¿no? Exactamente. Claro. Ese es el espacio en San Pablo, que es el principal centro del país. Ese es el espacio que se impuso, que es el del actual... el actual gobernador también de la región. Que fue el espacio que, bueno, uno de los que conformó la alianza cuando gobernaba Dilma y que fue el quien un poco le cavó la fosa en el Parlamento. Sí, fue el que cavó la fosa, la metió a Dilma adentro y después se dirimió quién le puso los últimos restos de tierra al ataúd, vamos a decir, porque fue la quita de apoyo de Temer lo que permitió el proceso de impeachment. Bueno, digamos en resumen, que no le haya ido demasiado bien a Bolsonaro no implica que se esté, digamos, volviendo a inclinar la balanza hacia los sectores que tienen que ver con el PT. Así que es a priori la lectura que podemos tener es que, bueno, hay que ver cómo transcurre lo que resta del mandato de Bolsonaro, pero no la tiene tan sencillo Lula y el PT, ¿no? Sí, será interesante ver ahora desde acá las próximas elecciones presidenciales qué va a pasar con Bolsonaro, si va a modificar su discurso, si va a continuar con su típica verborragia, porque las elecciones le están mostrando que la mayoría ha elegido posiciones moderadas de centro-derecha. Y también vamos a ver qué va a hacer el PT. La verdad que el PT, desde la disputa entre Lula y Bolsonaro, tampoco se ha logrado reconvertir. Y eso se lo están marcando los resultados electorales. Sacó el candidato en San Pablo del PT, sacó lo mismo que sacó el candidato Bolsonaro. Claro. Es decir, prácticamente nada, una décima parte de la población de ese lugar. Entonces va a tener también que empezar a revisar su discurso, porque encima, al no radicalizarse tampoco, como hizo Boulos, tampoco cosecha esos votos que provienen de los sectores más vulnerables, descontentos con el manejo de la pandemia, ¿no? Y la crisis económica que atraviesa. Veremos cómo continúa también esto en Brasil, que bueno, es un país sumamente importante en la región, así que veremos cómo continúa. Lauti, muchas gracias, como siempre, por el contacto, y bueno, estamos hablando la próxima. Dale, un gusto, hasta luego. Un abrazo grande, gracias. Pasaba Lautaro García Luchesi, analista en política internacional.